En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios había inventado la culpa y el vestido. Y había mandado que fuera quemado vivo quien adorase al sol y a la luna, y a la tierra y a la lluvia que la moja. Octubre 1492, desde Yacuá. 1492, Peñan de Ipicuera, Ojeyacuá, Jaejajicuay, Indio. Ojeyacuá, Jicuay, Oicoja, América, Pe. Ojeyacuá, Jicuay, Oinja, Opivo. Ojeyacuá, Jicuay, Oinja, Angaipa. Ojeyacuá, Oyapobaera, Jajicuay, Je Iba, Rey, Ja Reina, Pitagua. Ja Je Iba, Petei, Tupan, Ambue, Ubagawa. Ja Upe, Tupan, Ombupu, Baraka, E, Angaipa, Ja Ao. Ja Omondoto, Kaipa, Umio, Yerobiaba, Guarajire, Hayasure, Jaibure, Jaamare, Ombojicueva Chupé. Encuentro de la resistencia indígena, barrial y campesina.